Nos encontramos en la tarde de hoy con Karen Quintana, quien es esposa de Carlos Andrés Villanueva, quien el día 25 de diciembre pues está celebrando en la acera de su casa con la familia y los vecinos, cuando de repente llega la policía a hacer un procedimiento con 5 o 6 agentes de policía, 3 motocicletas, en un procedimiento que pues según las imágenes parece ser un poco bastante irregular, por lo cual ella misma nos va a narrar en este momento qué fue lo que sucedió este 25 de diciembre sobre las 8 de la noche en el sector de su residencia. Buenas tardes, Karen, y bienvenida. Buenas tardes, lo que pasa es que el 25 de diciembre mi marido estaba tomando en la casa. En esos momentos llegaron unos muchachos a cobrarle, un señor y una señora, llegaron con la hija, llegaron a cobrar una plata. Entonces mi marido se fue para los lados donde él estaba y en ese momento llegó la policía. Entonces, como mi marido tiene una domiciliaria, él arrancó a correr y se metió a la casa, porque él lo hizo, porque ¿cómo no va a hacer eso si el comandante de la policía siempre dice que lo va a cargar, que lo quiere coger, que no lo quiere dejar pasar 31 afuera, que, mejor dicho, que él es un peligro para la sociedad, que esto y que lo otro, y todo es él y él y él, y él dice que es él. Ese día estábamos ahí, cuando ellos llegaron disparando, y mi marido se entró, y claro, él salió o enfurecido porque estaban disparando en la casa, sabiendo que nosotros en ningún momento agredimos ni le dijimos nada a los policías como para que ellos hicieran una cosa de esas. Él salió ofendido de ahí con un cuchillo en la mano, porque él salió así, y un policía sacó un arma del chaleco y tenía la arma de dotación, tenía 2 armas de fuego él, una arma plateada y la otra negra, que es la de dotación. ¿Por qué el policía tenía 2 armas de fuego sabiendo que la dotación de ellos es solo una? Y con esa misma arma nos disparó, y nos disparó enfrente, estando el niño ahí con mi mamá, el niño, él, y nos disparó, y en la casa quedó el hueco donde se hizo el disparo. Es que yo no entiendo por qué él hizo una cosa de esa sabiendo que en ningún momento a ellos se les hizo nada. Y bueno, y estamos ahí cuando al rato después le pegaron a una muchacha un bolillenazo en la cara y le dejaron un chichón, y le pegaron a otra muchacha y la tiraron contra la moto. Yo no entiendo eso, ¿por qué tanta agresividad? ¿Su marido tiene una domiciliaria por qué concepto? Él tiene una domiciliaria porque a él lo cogieron hace como un año por las orillas del río. Él tiene una domiciliaria por porte, pero entonces a él le dieron una domiciliaria porque él no tiene antecedentes penales, y si él tiene antecedentes fue como menor de edad, y no porque sea, porque como era menor de edad lo van a seguir juzgando cada vez, porque el comandante de la policía nombró todo eso el día que yo fui a ponerle la demanda por él en la radio, y nombró todos los antecedentes de él cuando era menor de edad. Y yo tengo entendido que si una persona no se le buscan pruebas y no tienen pruebas concretas de lo que dicen, es porque una persona es inocente. Hasta que se demuestre lo contrario, es inocente. Cuando ellos estaban en este operativo, en este sector, llegó la policía, ¿cuánto tiempo transcurrió desde que él estaba en la acera hasta cuando llegó la policía? Por ahí unos 3-4 minutos, más o menos. ¿Estaba la policía advertida que él estaba afuera o esa fue una situación de repente que llegaron los agentes a buscarlo? La verdad, yo no sé si es que ellos llegaron en el momento así, ¡boom!, rápido, 3 motocicletas de una, rapidísimo, como si hubiera estado. Es que en el video que tengo como prueba, él estaba tranquilo ahí hablando con ellos, comentándole cosas, y estaban ahí hablando, había una señora, una niña, un muchacho. Y él estaba ahí tranquilo hablando con ellos, y cuando en el momento llegaron todas las motocicletas. 3 motocicletas, 6 agentes, armas de fuego desenfundadas, ¿es un procedimiento regular o cómo es la situación para cuando él tiene que presentarse ante la autoridad para hacer algo por alguna diligencia que tenga que adelantar por su precisamente por su domiciliaria? Me imagino que tiene que alguna gente hacer el traslado de él para comparecer ante la justicia o algo parecido. Los papeles de él los hago yo, porque él no va, y eso, los papeles de él, los cambios de domicilio y eso, los hago yo. Inclusive, nosotros estábamos viviendo en Orquídea 2, en otra dirección, y el mismo capitán nos hizo pedir ahí. nos hizo desocupar. El señor que nos arrendaba nos pidió la casa por el mismo motivo y nos tocó irnos. En estos momentos yo tengo los trámites del domicilio de él, los estoy en el juzgado, ya tienen conocimiento, pero no nos han notificado que él ya pueda estar en esa casa. Pero entonces fue los mismos policías, el mismo capitán que nos hizo desocupar. O sea, en este momento la domiciliaria que tiene no es el sitio donde le asignaron, sino es otro. Exactamente, pero yo ya tengo los papeles, todo lo tengo ya anexo a que, o sea, el INPE. ¿Qué falta? No, que el juzgado nos responda. Eso es lo único que nos hace falta. Y precisamente estamos en temporada de vacaciones. De vacaciones y en una cosa y la otra, entonces toca esperar ya hasta enero. Pero yo todos los papeles los tengo al día, todo lo tengo con sellos del INPE, del juzgado, todo lo tengo ya que mejor dicho, ellos ya tienen conocimiento de todo eso porque el mismo capitán nos hizo desocupar el otro inmueble y ahorita ya nos va a hacer pedir este porque... ¿Cómo no van a pedir si ese, como llega la policía, como llega todo en una cosa así? Nadie le gusta que a la casa de uno se la fotografíen así como tan. Precisamente este incidente ocurrió que las motos llegaron y habían hasta menores de edad en la acera de la calle y atraviesan las motos sin ninguna precaución con los menores y este tema, y las armas están desenfundadas, sigue estando la gente afuera en la calle. Y eso sin mediar palabras y nada, ocurren todos estos hechos. ¿Cómo es esta situación con los vecinos? Que yo veo en las imágenes que se enfrentan con la policía. Los vecinos salieron a ayudarnos, los vecinos salieron a hablar con los policías y los policías todos agresivos y todos groseros. Los señores de al frente con los que mi marido estaba hablando anteriormente, antes de que llegaran los señores, salieron y le decían a los policías que por qué llegaban así tan groseros, sabiendo que habían menores de edad, y el policía apenas llegó cuando mi marido entró, llegó y ¡fum! Le hizo un disparo con un arma, el primer disparo que lo hace como al aire, sabiendo que eso es ilegal. Eso no pueden llegar porque una bala perdida, ¿qué tal le hubiera pegado a un niño, a una persona o algo? Y se ve también que apuntan directamente a la vivienda, buscando qué cosa, provocación o precisamente atacar a su marido, o ¿qué piensan hacer con estas armas? Pues yo no entiendo también por qué él saca un arma del chaleco. Y saca el otro arma porque en el video muy claramente se ve. ¿Cuál era la intención? ¿Querían matar a mi esposo y querían legalizarlo? Él nos prendió armas y le tiran la otra porque así son los policías. Y ahorita salieron con el cuento que era un arma de fogueo. Eso no es un arma de fogueo porque el tiro pegó muy claramente y tras de eso nos disparan es así, al frente. Es que en el video muy claramente se ve que nos disparan es a nosotros. Es precisamente estas armas, ellos en su dotación, son unas armas más oscuras, se ve un arma plateada, se ve la situación del ataque contra la vivienda. ¿Cuántos menores de edad más o menos había en ese momento afuera de las viviendas? Y precisamente es un 25 de diciembre que la gente está celebrando Navidad y todo el mundo trata de como que estar reunido con los vecinos. ¿Cómo es esta situación en el barrio? En esos momentos había la niña pequeñita y las dos señoras, dos hijas del vecino, y estaba mi hijo. Mi hijo es un bebé un mes y medio apenas y mi mamá lo tenía en brazos. Cuando nos hizo el disparo, mi mamá tenía el bebé en brazos y el disparo nos cruzó en medio de todos. Mejor dicho, no nos pegó a ninguno, por Dios. Yo creo que Dios es muy grande y no dejó que nos pegara un tiro, el tiro que él tiró porque era apuntándonos a nosotros. En ese momento habían por ahí 5 menores de edad y cuando llegaron y agredieron también habían hartos. Y al final se ve que toda la comunidad está dialogando con la policía. ¿Cuál era el objetivo de que 6 agentes llegaran a la vivienda? ¿Realmente ellos qué manifestaron? No manifestaron nada, manifestaron que era una rutina. Dijeron que eso, que ellos pasaban que porque era una rutina, pero como llegaron, yo no creo que eso haya sido una rutina. Como llegaron de agresivos y como llegaron peleando y de todo, y disparando, yo no creo que eso haya sido una rutina. Y ellos dijeron que no, que era una rutina. Pero ¿por qué en una rutina ellos van a llegar con armas montadas, cargadas, y disparando, y tras de eso con 2 armas de fuego, un agente que ni siquiera se le veía el los nombres ni nada, o sea, tenía tapado todo lo que es cuando uno, cuando usted llega, un policía llega a una casa, tiene que mostrar los nombres, apellidos y de todo como van, pero ellos iban tapados, todos tapados, sin los apellidos ni nada. ¿Han ido a poner este denuncio o esta situación, ha ido a averiguar en la estación de policía qué fue el procedimiento que querían adelantar, o ellos han manifestado alguna otra cosa? ¿Ha ido a personería exterior también la respectiva denuncia? ¿Qué otro procedimiento han hecho para que averiguar qué fue lo que sucedió este 25 de diciembre? Ellos en la radio dijeron que era un procedimiento de rutina, que los habían llamado, que a ellos los habían llamado a ponerle quejas. Bueno, y nosotros, claro, yo puse esto lo puse ya a disposición de la Procuraduría y nada, también hablamos con la personería porque yo voy a poner una demanda contra el comandante por tentativa de homicidio, porque eso fue como una tentativa de homicidio. ¿Cómo nos va a disparar así, sabiendo que hay menores, sabiendo que estamos todos? O sea, que si él hubiera estado solo, llegan y lo matan y lo legalizan y le tiran el arma y no, él nos disparó a nosotros. No, así no es. De todo lo que usted ha adelantado ya con personería, como me cuenta, y todo este tema que ya han ido a hablar en la radio, ¿queda la respuesta que ellos ofrecen bien recibida o todavía tienen esa sensación de que muy posiblemente en cualquier momento la policía puede llegar y volverlos a agredir? Ayer llegó otra vez la policía a mi casa. Ayer llegó otra vez en contra de él, que él donde tiene la domiciliaria, pero esta vez los que llegaron fueron muy calmados, fueron decentemente, pero más sin embargo llegaron otras tres motocicletas y a requisarlo, él se dejó requisar y todo bien, pero tenía, y él eran llamando y eran como en dudas, y eso, pero entonces volvieron a pasar y volvieron a invadirnos ahí en la casa. O sea que esta situación es recurrente y fuera de eso, entonces él sigue con la domiciliaria en este momento, en este punto de la ciudad, pero no se ha podido legalizar ante un juez para que precisamente esta domiciliaria tenga efectos legales de que sí, ese es el sitio de su reclusión en este momento, como se diría. Pero entonces, si él está en este momento en ese punto y la policía sigue en esta situación y lo siguen requisando, ¿cuál es la defensa que ustedes pueden plantear frente a cualquier cosa que se llegue a presentar más adelante? Pues yo quiero hacer responsable a la policía de pronto si a él le llega a pasar algo, si me lo que me, tal me lo lleguen a matar o le llegue a pasar algo a mi hijo, a mi hija, ve a mi hijo, a mi sobrina o a la comunidad, a los que están, a mis vecinos, porque ellos también mantienen muy pendientes de nosotros. Si les llega a pasar algo y es por culpa, que la policía llegue así o disparando o agresivo, si le llegue a pasar algo, yo quiero hacer, mejor dicho, clara que yo dejo como responsable al comandante de la policía. Bueno, Karen, esta es la situación entonces que se presentó 25 de diciembre, día de Navidad, la gente celebrando y esta situación con la policía en el municipio de Flandes, pues una situación de que todavía falta por aclararle mucho a este tema. Vamos a ver qué otras entidades o entes de control nos ofrecen alguna respuesta frente a estos hechos. Muchísimas gracias, Karen, por tu explicación tan acertada sobre este tema y esperamos que Dios quiera que no ocurra nada más fuerte a mayores y en los próximos días que todo sea normalidad en tu casa, felicidad, que este fin de año haya prosperidad, dicha, paz, como todos queremos para Colombia y también para tu familia y los vecinos del barrio, que ojalá no suceda nada en esos días. Muchas gracias.